27 de junio, San Cirilo de Alejandría, doctor de la Iglesia. Nació y falleció en Alejandría, Egipto, en una época de grandes dificultades para la Iglesia de Oriente. Después de obtener una extraordinaria formación en todos los saberes de su época, San Cirilo pasó parte de su vida como ermitaño, estudiando las Sagradas Escrituras. En el año 412, sin embargo, fue electo patriarca de Alejandría, cargo que habría de ocupar hasta su muerte. Se destacó como teólogo notable y como valiente defensor de la fe. A San Cirilo le correspondió luchar en contra de las desviaciones del arrianismo y del nestorianismo. También fue partidario de reconocer a María como la Madre de Dios. Por encargo del Papa Celestino I, San Cirilo fue responsable de poner a Nestorio, quien era patriarca de Constantinopla, y para ello rebatió su doctrina mediante una docena de postulados. En el Concilio de Éfeso, convocado en el año 431 por el emperador Teodosio II, San Cirilo desarrolló una convincente teología de la encarnación y terminó por extirpar el nestorianismo, que negaba la divinidad de María. Además de férreo defensor de la ortodoxia, San Cirilo fue un prolífico defensor de homilías y de comentarios a las Escrituras. En 1882, el Papa León XIII nombró a San Cirilo doctor de la Iglesia. San Cirilo de Alejandría nos enseña la importancia de aplicar el saber al actuar.